En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Ya aquí en 14 Sur, como siempre, el día sábado al mediodía. Siempre tenemos grandes invitados, grandes amigos. Y este amigo que vamos a tener el día de hoy es un amigo entrañable que conocimos hace muchos años atrás, no vamos a sacar la cuenta. Él es un hombre de comunicaciones, de tomo y lomo, es un señor de la radiofonía local y de la zona sur. Nos referimos a don Germán Salas. Guido, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación y ojalá podamos conversar algo que sea grato al menos para los auditores. Sí, lo que pasa es que yo creo que a veces la sociedad es injusta con los comunicadores. Los comunicadores cuentan muchas cosas de otros y no cuentan cosas de ellos. Y esta entrevista es un poco para descubrir la persona que está detrás del personaje que todos los días nos acompaña en la radio Bio Bio. Tú tienes una historia muy bonita de cómo partiste en la radiotelefonía. Bueno, la verdad es que lo mío no era por el lado de la locución. Yo siempre me acerqué a los micrófonos por el tema del canto. Sí. Siempre estuve en festivales, estuve en grupos, tocaba la guitarra, tocaba el bajo electrónico, tuve mis grupos musicales y eso me acercó a los locutores que los miraba en unas vitrinas, así que me llamaba mucho la atención. Eran como omnipotentes para mí y en ese caso vi al Pato Varela en esos años, a los grandes, a Edmundo Soto, que eran realmente estrellas, pero estrellas de verdad. Ellos realmente eran casi intocables, en el sentido de que costaba mucho llegar a ellos. Sí. Entonces eso me produjo, no sé, una empatía tan grande que me hizo acercarme, preguntar, ver qué se podía hacer hasta que llegué a esto de la radio. Pero la música es primero. La música es la primero. La música, el canto, la guitarra. Sí, sí. Y eso a partir del colegio. Claro, como todos los niños que... Bueno, yo cantaba de pequeñito, 4 o 5 años, después estuve en festivales, hice giras, me iba muy bien, hasta participar ya como músico, en el sentido de que uno tomó una guitarra y solamente por oído empecé a aprender, no porque vaya a ninguna clase. No. A mirar, amigos, después ya nos metimos en la guitarra eléctrica. Tener una guitarra eléctrica en los años, al final de los 60, era como espectacular. Sí. Así que ahí nos arreglábamos para tener una guitarra, mandar a hacer la tabla, comprar los elementos, comprar el micrófono, comprar las cuerdas, todo, armarla. Era lindo. ¿Y este tema de la radio, cómo llegaste? ¿Cómo tu primer contacto con ella? Bueno, en Santiago habían varios ídolos del micrófono, que eran Hernán Pereira, el número uno, sí. Era Julio Videla, estaba... por decirte, Pablito Aguilera ya era un tremendo ídolo. Cuando digo ídolo era porque lo seguían realmente como estos grandes actores que hay hoy en día en la televisión. El artista se llamaba Juliano, así me puso ¿ya? un gran comunicador en Santiago, de Radio Santiago, de Santiago, que no sé si existe todavía, y que se llamaba Gerardo Bastidas. Ajá. Y Gerardo Bastidas, curiosamente, era oriundo de acá, de la zona. Bueno, todo esto yo vivía en Santiago. Sí. Y a él le pregunté qué se necesitaba para ser locutor. Me dijo, nada y todo. Se me dejó con la misma interrogante. Y ahí me dijo, no, tienes que tener condiciones primero, tienes que hacer una práctica, tienes que buscar un medio que te acoja para que tú puedas practicar y hacer de esto una profesión. Pero además... después pertenecer a la Escuela de Locutores de Chile, que se creó en esos años. Y en fin, y por ahí partió mi inquietud. ¿Y la primera vez que estuviste en radio, al aire? La primera vez, en Concepción había un amigo que tenía una radio, y a la mala me abrieron el micrófono y hablé. Pero después ya definitivamente cuando empecé a hacer los cursos, a practicar, a ir, venir, qué sé yo, me vine a una radio que se llamaba Radio Minería en Concepción, que era la primera filial que hubo en el sur de Chile, en la zona central, porque había solamente en Punta Arenas, en Viña del Mar y en Antofagasta, pero se hizo una en Concepción, y ahí con ese nacimiento, el año 70, ya se inició mi carrera. Ah, ok. El año 1970, con un programa muy breve, que era de 2 horas y y partí. Y nunca más dejé hasta este momento. Ahora, tú lo que cuentas, en esa época la carrera de locutor era una carrera muy, muy seria. Se preparaba la gente antes de estar al micrófono. Que hoy día es un poco distinto. Hoy día la persona que tiene ganas de comunicar se pone frente al micrófono y a veces ni siquiera tiene mucho criterio en lo que dice. Sí, bueno, había una serie de conocimientos que se entregaban, que principalmente era para que uno no saliera afectado después de un turno largo, como esto de la impostación de la voz, porque la impostación de la voz no significa tener una voz grave como la tienes tú. La impostación de la voz significa darle facilidades. No, yo no la tengo, me la arreglan después. Ah, ya, te ponen un cosito ahí. No, la impostación de la voz es que tú puedas trabajar tranquilo con todas tus cualidades, pero tener un turno largo y no te afecte la garganta. Claro. Por ejemplo, cursos de foniatría, en fin, una serie de elementos que son herramientas que después te sirven cuando tú ya trabajas firme en esta pega. Germán, ¿y en Concepción cuánto tiempo estuviste? Bueno, estuve unos 20 años. 20 años. Claro, en distintos medios que eran muy grandes. Concepción es la segunda ciudad de Chile, sí. Por lo tanto habían radios muy, muy importantes, de 10 kilos cada una. Y porque ahí estaba Cooperativa, estaba Minería, estaba Radio Simón Bolívar, que era una tremenda, unos estudios pero gigantescos. Uh-huh. Entonces, si te iba bien, partía la grúa y te llevaba después de 2-3 años. Y te ofrecía más. Y después pasabas a otra y a otra y a otra hasta que las luquitas se iban sumando. Claro. Por lo tanto, me fue bien. Yo soy muy agradecido porque me fue muy bien y estuvimos. Todavía recuerdo, todavía me llaman. Hay gente, todavía tengo amigos, amigas también que llaman. Mira. Porque, ¿y el programa que tienes mejor recuerdo de esa época? Yo creo que hubo un programa que marcó una época y que lo traje de Concepción a Valdivia, que se llamaba Tomando Once con tus favoritos, y que ya les fue muy bien, porque tenía un sello muy... Era como el rumpi, pero de esos años, sin grabatos, sin cosas de la cintura para abajo, sino que simplemente por cosas más románticas. Okay. ¿Qué pasaba en una pareja y otra? Entonces, formábamos hasta matrimonio con eso, con el Tomando Once. O sea, ¿fuiste un psicólogo en la radio? Psicólogo del aire. Pero después de eso, habían programas de entretención, muchos programas de entretención, que tenían distintos nombres, Trajirando a la Mañana, me acuerdo que había uno, Caracolísima, en Caracol, que fue una radio muy potente, que tenía en primer lugar, una de las pocas radios que le ganó a Biobío en Concepción, que es mi radio ahora, sí. Era Caracol, que se ganó varias veces el Laurel de Oro, que era el premio máximo en esos años de las radios. Entonces, gozamos de una popularidad bastante grande y eso significó un aporte también en, sí. en lo económico, en lo profesional, en todo. Germán, todo lo que te escuchan en Biobío diariamente te ven como un hombre muy serio. Y uh-huh. Efectivamente eres un comunicador muy serio, pero también tienes una veta muy lúdica. Y en los años que te conocimos acá en Valdivia, en Radio Pimaiquén, tú hacías un jueguito muy lindo con personajes. Y también imitabas, me contabas fuera de micrófono, imitabas a locutores de esa época que ellos sabían que tú los imitabas. Ah, sí. ¿Nos puedes regalar alguna cosa de esas que de pronto te nazca? Yo no sé, lo que pasa es que hay ciertos locutores que ya no existen, ¿no? ¿Sí? No están en el aire, como Esteban Lop, que era una voz muy original en Radio Minería. Entonces decía, esta es Radio Minería, la radio de la mayoría. Ese era Esteban Lop, y Esteban Lop sabía que yo lo imitaba y me mandaba grabaciones, porque en ese tiempo no existía internet, nada. Entonces me contestaba y me decía, así que imitándome, Germancito, ¿eh? Y yo le contestaba, no, si no le estoy imitando. Pero hablaba muy, muy parecido a eso y él tenía su sello, era muy original. Entonces nos reíamos mucho. Y acá hacías personajes también. En la radio, cuando te llamaban, hacías personajes. Sí, lo que pasa es que la gracia del personaje no es hacer una voz diferente, sino que la gracia del personaje es que cuando haces el ensamble de la voz, ¿sí? Cuando tú haces el cambio entre tú y el personaje, ajá, se crea que es otro. Claro. Entonces hay que hacerlo tan rápido, de tal manera que si aparece mi amigo y yo le digo, hola, hola, ¿cómo le va? Aquí estamos, sí, sí. Ah, sí. ¿Pero está contento? Claro, sí, sí. Entonces, en el ensamble está se supone que es otro. Ya. Y entonces me iban a ver muchas veces y me decían, oye, pero hay uno y el otro, ¿dónde está? Oye, Germán, este programa tiene varias dinámicas y una de ellas es la música, como decimos, como se dice en inglés, el soundtrack de la vida. La música que a ti te gusta y que te marcó en alguna época. Primer tema que te gustaría escuchar hoy día y compartir con los amigos de 14 Sur. Mira, había un tema que, fíjate, curiosamente lo estuve escuchando ayer, porque alguien me preguntó lo mismo. ¿Qué tema te trae recuerdos? Porque la primera radio en que yo estuve era la Radio Minería, pero la primera radio que me dio un programa para que yo lo conduzca, yo lo haga a mi manera y yo me sienta bien como comunicador, fue la radio Talcahuano de Talcahuano, ya. Que ya no existe. Y ahí el tema que sonó todo el año y que realmente no dejó de parar, se llamaba Otra Tacita de Té, The Main Horse. Ah, y bien. Ese tema me marcó tanto porque yo llegaba, lo estaban tocando, me iba, lo estaban tocando y muchas personas se acuerdan de eso, que fue un tema bastante relevante. No se toca mucho, ¿eh? no lo escucho mucho en las radios, pero... Pero a petición tuya hoy día, lo vamos a escuchar y regresamos para seguir conversando. Excelente. Estamos de regreso después de haber escuchado esa hermosa canción, selección de nuestro gran amigo Germán Salas. Germán, hay una historia muy bonita que tú me contaste, que yo tuve el privilegio de ser afortunado y en escucharla, de un proyecto muy lindo que tuviste y la oportunidad de ir a Estados Unidos, al mercado latino. Bueno, en la misma radio Talcahuano, que fue como la que me impulsó, porque gracias a la participación en esa radio, que era muy, muy escuchada, me llegaron varios contratos. De hecho, la radio Bio Bio me llegó porque yo estaba en la Talcahuano. Sí. Y llegué a la Bio Bio y esa fue la primera vez, el año 71, en que yo me contraté por primera vez en Radio Bio Bio. Ahí conocí un amigo que todavía lo recuerdo con mucho cariño, Julio Barra, y que siempre fue inquieto y siempre fue muy creativo. Y era productor, era programador, era control, tenía todas las condiciones. Un Marcelo más. ¿Eh? La hacía toda. Claro. Y él se fue a Estados Unidos aventurando, sí, sin conocer a nadie, vendiendo hasta estas cosas artesanales. Sí. En fin, de alguna forma fue a Perú, llegó a Venezuela, en fin, llegó a patiperreando a Estados Unidos. Pasó el tiempo y llegó a la radio de alguna forma, porque él llegó a Houston a trabajar en estas plataformas Nugget, que son las que usan para el petróleo, sí, esas plataformas metálicas que hay enormes. Entonces él soldaba, y esa era su pega, soldaba todos los días fierros. Y se acercó un día a una radio, presentó un proyecto y empezó a incursionar en el mundo de la radio. Hasta que llegó definitivamente y cambió la pega y quedó ya en el mundo de la radio, en una radio muy importante, una cadena de radios que había en Houston que se llamaba La Estrella. La Estrella está en varias ciudades del estado de Houston. El estado de Texas, perdón. Y bueno, me invitó que me fuera y no me atreví. El año 73 fue exactamente. No me atreví y siguió insistiendo a través de los años. Cuando me decidí, cuando estaba todo listo, el pasaporte, los pasajes, el trabajo, los permisos para estar en Estados Unidos, la visa que costaba una enormidad porque la situación en Chile no era muy buena, sí. Él quedó en venir a buscarme para que se hiciera más efectiva esta posibilidad de trabajar en Estados Unidos. Y lamentablemente le hicieron una operación a las amígdalas, le metieron una burbujita de aire, esa burbujita llegó al cerebro y murió a las horas después. Mira. Eso frustró esta posibilidad y la historia de Germán Sala en ese momento se fue al suelo. Claro. Eso fue lo que me hizo recorrer el sur de Chile. Sin proponérmelo, sin buscar trabajo, sino que simplemente tratar de olvidar y sacarme pero de encima. Pero además que tú habías vendido todo en tu casa, habías todo. Desarmado la casa, vendido los muebles. Todos los muebles, estaba todo listo. En fin, estaba todo programado. Yo había presentado mi renuncia al trabajo que tenía. Sí. En fin, las despedidas correspondientes, porque claro. Estaba todo listo, si no había ninguna aventura de por medio. Y con una gran carrera que tenías en ese momento en Concepción. Sí, que me había ido muy bien hasta ese momento. Y ahí empezó mi peregrinaje por el sur de Chile, hasta que llegué a Valdivia. Pero primero llegaste a Río Bueno. Llegué a Río Bueno porque ahí se me invitó a la inauguración de una nueva estación que había, con unos nuevos equipos, y me llevaron a un hotel y me quedé un tiempo. Ah, mira. Y después a Valdivia y ahí empezaste claro, a hacer... Lo que pasa es que en Río Bueno apareció un reportaje sobre el tema mío que decía La Fuerza del Destino. Locutor que llevaba 20 años en Concepción está en este instante en Río Bueno por la muerte de su amigo Julio Barra, que estaba en la Radio La Estrella junto, y ahí cuenta toda la historia. Y por ese reportaje me llegaron muchas posibilidades de trabajo en Puerto Montt, en Valdivia y en Osorno. Y preferí Valdivia. ¿Y esta llegada a Valdivia fue a qué medio, Germán? Bueno, yo llegué a Radio Primagen porque me ofrecieron la posibilidad de presentar mi propio proyecto, con mis programas, con mis personajes, con lo que hacía yo en Concepción, que era lo que yo quería. Sí. Así que primero lo discutimos, no llegamos a ningún acuerdo, después de una segunda reunión y en una tercera reunión, ya definitivamente, porque tenía una posibilidad en Osorno y otra en Puerto Montt, preferí Valdivia. Valdivia. Radio Primagen. Y sabes tú que fue como un renacimiento, ahí comencé con todos mis programas, me fue bien, fui creciendo. Hasta que nuevamente llegó la grúa de la Radio Bio Bio y me llevó a Temuco. Con la primera estación que se creaba para la nueva cadena que iba a tener Radio Bio Bio con radios instaladas en toda la ciudad. ¿Eso fueron varios años después que estuviste en Pimaiquén? Tres años después. Tres años. Sí. El año 90 exactamente me voy a Y con a una Temuco. Carrera igual de exitosa que en Concepción. Aquí te escuchaba mucha gente. Sí, en Valdivia como que recuperé lo que había perdido. Se acabó la depresión. Presenté todos mis personajes, hice lo que quería y me fui a Bio Bio, que tenía otro estilo totalmente diferente, y ahí volví a la Primagen. Okay. El año 92. Y después ya la Bio Bio se instaló en Valdivia y ahí estoy. ¿Y de eso cuánto tiempo? 18 años. 18 años, un buen rato ya. Claro. Y estos empresarios que uno conoce muy a la distancia... sabemos que es una empresa familiar, la Bio Bio, pero esto le imprime una impronta especial a cómo ellos gestionan el medio. Bueno, hay una forma de hacer radio que es un mecanismo muy exitoso porque está todo muy, muy, muy bien programado en todo sentido, en el ámbito de la publicidad, en el ámbito de las pautas programáticas, de la música, en fin, todo se prepara con una, yo diría, con un detalle, un cuidado. Un cuidado y hay mucho respeto por el auditor. Entonces, antes de lanzar cualquier cosa al aire, se prepara todo muy bien. Además que es una radio eminentemente informativa. Claro. Que tiene una responsabilidad mayor que las otras radios que son un poco más de compañía. Así es. Porque todo tiene una repercusión muy grande. Entonces, cada cosa que se dice o cada cosa que se plantea, se chequea muy bien para no estar en esto de desmentir después, porque es un riesgo. Claro. Germán, ¿y echas de menos un poco el tu esquema anterior de los personajes, de esta cosa más lúdica? Claro, que son dos cosas diferentes, porque cuando uno hace una producción propia, depende de ti el éxito que pueda tener esa programación. Y eso es súper halagador cuando pasa. Pero también es súper importante estar en una empresa que es la más grande de Chile, que tiene un peso importantísimo y que te dé una responsabilidad tan grande como estar a cargo de todo. También uno se siente muy bien, porque lo que menos hago es locución. Yo hago 2 horas nomás, entonces hay otros locutores que tienen el peso de hacer muchas más horas. Germán, ¿vamos al segundo tema? Mira, hay un tema que yo diría es uno de los temas más grandes que nuestro país ha creado y que lo hizo la Violeta Parra, y que es Gracias a la Vida. Pero hay una cantante que me llena mucho porque yo la vi en uno de los recitales más grandes que ella dio, como el año 68 más o menos, ¿ya?, en un festival que se llamaba el Festival Sur de la Canción en Concepción. El Festival Sur de la Canción se hacía a lo largo de todo el parque forestal, perdón, no es el parque forestal ese, el parque Ecuador de Concepción, ¿ya?, que bordea el Cerro Caracol, para la gente que se ubique ahí. Y estaba Patricio Renán y estaba la Cecilia. Okay. Y Cecilia presentó su recital. Y por primera vez ella cantaba Gracias a la Vida de Violeta Parra. Y me impactó. Y sabes, yo siempre escucho esa canción, pero por Cecilia. Por Cecilia. Porque como que le dio un sello tan propio, tan... Es que Cecilia todavía está vigente, sí, todavía se escuchan los temas, sí, de Cecilia. De hecho, tiene muchas imitadoras y es una cantante como que resurgió. Marcó la época de la nueva ola. Claro, y que resurgió en estos últimos años. Sí. Hay mucha gente que canta temas de Cecilia. Pero ese tema, que pertenece a nuestra más grande folclorista chilena, Violeta Parra, cantado por Cecilia. Por Cecilia, es como una mezcla bien especial. Es lo que vamos a escuchar a continuación. Ok. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida. Tan lejos los ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dichas de quebrantos, los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Esa hermosa canción de Cecilia que nos acompañaba en esta segunda lección de nuestro amigo Germán. ¿Te gustó? Me encantó. Germán, hay otra cosa que yo tengo que agradecer mucho. Hay personas anónimas que me han ayudado, sin saberlo, en lo que yo era mi pasión de vida, en las comunicaciones. Y una de esas personas fuiste tú, y te lo he comentado en algunos momentos, en algunas reuniones privadas que hemos tenido. Mi primer acercamiento a una radio de verdad también fue contigo, cuando yo iba a escuchar tu programa. Iba a ver la radio en esa época, Pimaiquén, yo era estudiante de ingeniería, y me cautivó mucho lo que tú hacías, y junto con lo que tú haces y lo que han hecho otras personas en el tema de las comunicaciones, me fueron dando una idea de lo que yo quería hacer, porque la radio para mí era y sigue siendo mucha magia. Así que te quiero agradecer, porque además que este programa queda grabado para la posteridad, entonces que nadie después diga que yo no agradecí a un gran amigo lo que me entregó sin saberlo. Bueno, siempre me lo has dicho, Guido, aunque son estilos diferentes, porque fíjate que Valdivia ha sido un semillero, una cuna de grandes locutores, pero cuando me refiero a locutores me refiero a estos locutores que marcan mucho, que tienen una voz muy, muy hermosa, como te pasa a ti, como le pasa a tantos otros, sí, otros nombres importantísimos. Que están en primera línea. Pero lo que yo traje en ese tiempo, cuando yo llegué a Valdivia, era cambiar ese estilo, porque aquí había muchos valores en ese sello, digamos, que es. Claro. Este era una voz que marcaban las radios FM, pero espectaculares. Sí. Porque hay varios. Entonces, si nombramos a uno, vamos a dejar de nombrar otro. Entonces, mejor. Pero hay un personaje que además comparte contigo el apellido, que no eres familiar de él, pero conversamos fuera de micrófono, Gabriel Salas Arévalo, sí, que nació acá en Valdivia, marcó toda una época en la radio FM a nivel nacional, estuvo en la Dolce Vele, y pronto creo que vamos a tener el privilegio de poder entrevistarlo también. Y él de alguna forma para nosotros fue como el modelo a seguir en esa época, junto con todas las otras personas y personajes que hacían radio. Que lo siguieron a él justamente. Sí. Fue como el motivador de todos los demás que están también muy bien en los medios más importantes que tiene el país. Pero volviendo al tema de las voces tan lindas que había en Valdivia, entonces yo me preguntaba, ¿y cómo lo hago? Si aquí está lleno de voces espectaculares. Porque ellos estaban todos acá. Claro. Estaban todos acá. Entonces traje mis propias cosas, que eran las que yo hacía ya en Concepción. Y fue como un adelanto, porque en realidad esto de soltarse, de hablar, de reírse, de contar chistes, de hablar con la gente en forma normal, cuando digo en forma normal, que es un amigo, un amigo, sí, como cualquiera, me dio los bonos necesarios para poder tener éxito después. ¿Y qué es la radio de hoy? La radio muy suelta, muy, claro, relajada. Que es mucho, mucho, mucho más dinámica que lo que yo hacía, sí, en realidad. Hay muchas radios que trabajan a un ritmo espectacular. Ese proyecto que tú desarrollaste con el fans de un artista extranjero, Luis Miguel creo que era. Uh-huh. Entonces, por mucho tiempo hiciste un espacio en la radio. Sí. Bueno, se hizo un rincón de Luis Miguel. Me conseguí con el sello de Luis Miguel que me mandara todo el material necesario para regalarle a las chicas. Así que todas las semanas tenían discos de Luis Miguel, que eran esos discos 45, sí, de promoción. Tenían tremendos póster que eran gigantes para esos años. Entonces, se iban, pero fascinadas. Fascinadas porque escuchábamos la música de Luis Miguel, hablábamos de él, contábamos. Sabían todo. Las chicas sabían todo, lo que comía, lo que hacía, dónde iba, qué polvo la tenía. Todo, todo, todo. Yo no sé cómo podían. Yo no sé si en el colegio lo iba tan bien, pero se sabían toda la historia de Luis Miguel. Creo que fue uno de los grupos más, más grandes de Chile que tuvo Luis Miguel. Bueno, de hecho, después vino acá Osorno. Sí. Lo trajo un hombre de radio también, que tenía la radio Super Sol de Osorno. Y por ahí fueron varias chicas de esta a verlo. Ahí tuvieron su acercamiento fue real con él. Fue la primera vez que vino a Chile. Ya. Cuando vino a la radio Super Sol. Super Sol. Super Sol. Que trabajaba mucho esto de comunicarse con los grandes artistas de Miami. Hablaban con Luis Miguel, hablaban con Julio Iglesias, en fin, con José Vélez. Todos los que estaban de moda en ese tiempo. Así que su sello en esa radio era hacer eso, y trajeron a Luis Miguel. No era tan conocido en realidad cuando vino, ¿eh? Porque como a los 2 años ya empezó a ser más conocido a nivel mundial. Claro. Germán, tú eres un valdiviano ya. Obviamente, mis hijas estudiaron acá, son profesionales. Ellas llegaron chiquitas aquí a Valdivia. Y cuando tú conversas con alguien de fuera y te pregunta de Valdivia, ¿qué le dices tú? ¿Qué le cuentas? Bueno, que una ciudad muy, muy grata, muy, muy hermosa. Que es muy agradable que todo esté a 5 minutos, que tenemos de todo. Hay muchas cosas que a uno le da un poco de pena, que no surgen, como surgen otras ciudades que son vecinas nuestras. Sí. Y que eso. Mira, te voy a dar un solo ejemplo. Tengo un amigo que tiene una lancha. Y para poder meter la lancha al río, tiene que ir a pelear no sé con cuántos, porque el botadero de lancha es tan chico y es uno solo, sí, que no hay dónde dejar la lancha o poder llegar a un punto específico para bajarla. Para bajarla o para poder navegar. Y de eso nadie conversa, o sea, es un tema. Pero Valdivia, claro, tiene el río más hermoso de Sudamérica o del mundo, diría yo, porque la gente que va a Venecia cree que se van a encontrar con un río azul, transparente, sí, y es un río horrible, sí, horrible. Y todos los ríos que hay que son famosos también no cuentan con este río tan, tan macizo, tan, sí, grande, tan omnipotente, claro, como. Porque es como un río con varios brazos que tiene varios nombres, ¿no es cierto? Pero no lo aprovechamos. Claro. Le hemos dado la espalda al río. Le hemos dado la espalda. Ahora con el proyecto de Alex Whopper, que parece que va muy en serio ahora, se va a generar toda una red de. Sí. Esa es una buena idea, por ejemplo, que no la han apoyado tanto, que le ha costado tanto, sí, poderlo concretar, pero es una buena idea. Pero así debieran haber muchos más otros no sé, otras iniciativas, otros creadores de este tipo de trabajo. Pero bueno, nos estamos metiendo en un tema que no va a terminar nunca porque las falencias son muchas, pero Valdivia como ciudad es única, es un sello tan propio, tan único, tan, tan hermoso, que debiéramos ser mucho más. Y ser cada uno promotores de esta cualidad turística y esta amabilidad que tiene su gente. Germán, me decías que el próximo tema es Tom Jones. Sí, bueno, una de las voces que más me impactó en toda mi vida fue la voz de Tom Jones, porque canta con el alma y lo vimos no hace muchos años acá en el Festival de Viña, sí, y mantiene sus cualidades intactas. Es realmente un gran cantante, el tigre de Inglaterra. Y por eso me gustaría que estuviera presente con una de sus más grandes canciones, que es Dalila o Dalaila, como él, sí, lo nombra. La escuchamos, okay, y retornamos a conversar con nuestro amigo Germán Salas. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. See, that girl was no good for me. But I was lost like a slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. My, my, my Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down. Ya estamos de regreso en el último bloque de aquí, entrevista en línea, 14sur.cl y también por Radio Exquisita 93.1. El día domingo la vas a poder escuchar ahí en Señal Abierta a las 9 de la mañana, muy tempranito. Yo sé que uno en la vida hace muchas cosas, tiene muchos logros, pero no todo depende de uno. Y a veces hay que agradecer, como yo te agradecí a ti. Tú también me imagino que tienes que agradecer a algunas personas. Sí. O recordar algunas. Mira, de pronto cuando tú ves tanta gente importante y como que da un poco de miedo acercarse y no sabes cómo plantearle algo, yo recuerdo a un señor muy serio que daba como miedo acercarse porque tenía como una pinta de respeto así, sí, tremenda, que se llamaba Sergio Silva, uno de los mejores locutores de Chile. Okay. Pero tuve la suerte de conocerlo mucho y era muy bueno. Era un corazón, pero realmente que no tenía límites. Y él me dio muchos consejos, me ayudó mucho, me dio una serie de datos, esos detallitos, esas cosas. Uh-huh. Nunca corras cuando vayas al micrófono. Camina un poco más fuerte, pero no corras, porque te vas a agitar. Cosas bien, sí, bien prácticas. Tengo un lindo recuerdo de él. Él fue profesor mío. Y siempre se alegró cuando me iba bien y siempre me llamaba y siempre me fortalecía. Así que fue un hombre realmente bueno. Yo diría que eso lo dijo todo el mundo. Todo el mundo que lo conoció tuvo la posibilidad de tener casi la misma opinión de él. Julio Barra, el hombre que se fue a Estados Unidos, sí, que me iba a llevar, que realmente se frustró todo eso por su muerte. Él murió a los 33 años. Muy joven. Guido. Tenía todo. Era. El que estaba era como el director y productor de una de las estaciones, la de Houston. Así como Bio tienen varias, ¿sí?, partes, él estaba a cargo de una de ellas. Bueno, a él, porque toda la vida luchó para que me fuera y tenía todo listo y pasó eso. Pero yo no dejo de agradecer la intención que, sí, él tuvo. Él está sepultado en Estados Unidos, justamente en Houston, quedó allá. Después, un hombre que hizo todo lo posible para que yo me viniera a Valdivia, porque yo no quería, y que era Luis Papis Domínguez, okay, el gerente y dueño de Radio Pilmaiquén, de la gran Radio Pilmaiquén, sí, digamos, de la verdadera. Okay. Entonces, él siempre, bueno, y Marcelo lo conoció también, fue un hombre que tenía como un sello muy especial, era muy amigo de su gente, estaba muy cerca de ellos. Y bueno, murió joven también, creo que a los 55, 56 años. Muy joven. Murió. Pero tengo un lindo recuerdo de él y gracias a él llegué a Valdivia, prácticamente. Porque él me trajo casi a la fuerza. Insistió. Claro. Pero me fue muy bien gracias a él. Claro. Porque él me prestó todo el apoyo que yo necesitaba. Entonces, ¿cómo reviví en esto de las comunicaciones? Fue gracias a él, prácticamente. Bueno, pero hay un montón de gente más que uno podría nombrar. Sin embargo, no es posible en una conversación que tiene un límite. Pero uno agradece a esos anónimos que te ayudan, que sí, te llaman, que te respetan, que te dicen cosas, que te alaban, que donde vas, en un taxi, en un auto, donde te saludan, te tocan la bocina. Y nunca se olvidan y pasan los años. Y uno ya está viejo. Y sin embargo te conocen igual y te respetan igual. Y no se olvidan que alguna vez le conseguiste un pasaje a uno porque tenía que viajar con un niñito enfermo y que lo mandaste a Santiago. Y a otro que le diste un premio en una oportunidad y a otra que le regalaste un disco de Luis Miguel, en fin. Tantas cosas, y no se olvidan nunca, son cosas tan pequeñas que tú regalas, pero ellos te entregan mucho más, que es su fidelidad a través de los años. Y la amistad. Entonces, de muchos de ellos. Y la amistad. Mm. Y personas como tú, en el caso personal, que siempre has tenido una vinculación conmigo, siempre nos hemos estado relacionando, conversamos todo de la radio, de los locutores, de los amigos, de los que no son tanto, en fin. Pero eres de esas personas que tiene en la piel, como una segunda piel, que se llama radio y que te impregna totalmente en el día a día de este bichito que a todos nos llena plenamente. Y esa gente a mí me emociona mucho, esa gente que ama estos medios, como el caso tuyo. Así que uno se siente feliz de poder lograr amigos a través de los años que nunca se terminan, en realidad. Como Marcelo, que es un hombre de las comunicaciones tanto tiempo. Por eso yo creo que al final de todo y al final de toda la historia que uno puede resumir en pocos minutos, debe sentirse agradecido. Por eso el tema ese de la Cecilia. Gracias a la vida. De la Violeta Parra que canta Cecilia. Emocionan tus palabras, Germán. Yo creo que siempre es bonito escuchar a alguien que tiene mucha experiencia y que ha vivido más cosas que uno. Y bueno, nada, agradecerte también la gentileza de haber estado hoy día con nosotros y esperar que nuevamente podamos estar conversando muchas más cosas. Sí, radio está abierta a compartir contigo lo que tú quieras, y no solamente a compartir con los amigos de Valdivia, porque yo te he comentado en alguna oportunidad, nuestra señal tiene una cosa muy particular, que se escucha también fuera de las fronteras, sí, regionales. Por supuesto. Se escucha en Santiago mucho, se escucha fuera del país, en Estados Unidos, se escucha en muchos lados. Y creo que es bonito que nosotros, de alguna manera, con este invento de las comunicaciones y de esta radio open, nosotros podamos transmitir lo que somos como geografía humana, sí, también al resto del planeta. Yo traté de aunque se trataba de contar un poco la historia de lo que he hecho y lo que no he hecho, pero traté un poco de no caer en lo que caemos habitualmente los comunicadores, de contar yo estuve aquí, yo estuve acá. No te nombré casi nada, porque en realidad eso ya quedó atrás y... Claro. Pero tengo que agradecer a la empresa donde estoy, sé que me lo permites. Sí, por supuesto. Porque esta es la tercera vez que yo trabajo en Radio Bio Bio. Trabajé el año 70, como 3 años. Trabajé el año 90, 2 años más. Y después me recluté el año 97 hasta el día de hoy. Entonces, ha sido casi la mayor parte de mi vida que he estado ahí. En Bio Bio. Claro. Sí, además que ellos tienen un mérito adicional, que son gente de regiones. Eso es. Haciendo comunicaciones para todo el país. Aunque los estudios más grandes y toda la parte, digamos, el núcleo central está en Santiago por ser la capital de, sí, Chile, la gerencia de Bio Bio sigue estando en Concepción y va a estar por siempre en Concepción. Germán, lo último para despedirte en esta conversación tan agradable y tan grata para los amigos de la región y del mundo. Bueno, decir que para cada profesión, para cada actividad, La titularidad se gana a través de la experiencia. Nadie improvisa nada. Y uno tiene razones para agradecer, para crecer, para fomentar la amistad, qué sé yo. Pero hay una sola palabra que puede resumirlo todo y decir gracias. Gracias a los que te dan la oportunidad, gracias a los que respaldan esa oportunidad, que son los auditores, gracias a los que te prestan una ayuda financiera para que estos proyectos puedan ser posibles, que son habitualmente los auspiciadores, claro, la gente que cree en los medios de comunicación, que están contigo siempre. Entonces, no hay otra forma de despedirse que decir gracias. Porque de no ser por toda esa gente, nada de esto se podría crear y nada de esto podría... ¿A quién le vamos a conversar si no están tus, sí, auditores? ¿A quién le vas a vender un producto si es que nadie te va a escuchar y va a ir a un lugar a buscar un determinado elemento? ¿A quién le vas a conversar si es que no hay ningún corazón que se abra para contarle a través de las telas del alma que se transmiten desde un micrófono que hay una persona que está herida y que hay otra persona que está emocionalmente muy contenta porque algo le pasó? Entonces, eso no tiene precio. Por eso mi palabra final es gracias. Gracias a ti, Germán. Amigos, nos vemos nosotros el próximo sábado. Recuerden que el día lunes a las 3:30 de la tarde, retransmisión aquí por 14sur.cl, y el día domingo por Radio Exquisita 93.1. Germán, un gran abrazo. Gracias, Guido. Gracias, Marcelo. Y ha sido muy lindo poder conversar con ustedes. Fue en 14 Sur Open Radio, entrevista en línea. Un momento para compartir con invitados anónimos, emprendedores, artistas, personajes y más. Nos encontramos en cualquier momento en otra entrevista en línea, aquí en tu Open Radio, desde el sur del mundo, a tus oídos.